El César se alimenta. Un espacio radial para disfrutar y pensar en torno a la cultura alimentaria del sur y la ribera del departamento del César. Muy buenos días a todos. Qué bueno estar aquí en el César, en Valledupar, para este acuerdo para la prosperidad sobre un tema tan importante como es la seguridad alimentaria. Un saludo muy especial a nuestro querido gobernador del César, Cristian Moreno. También saludo al gobernador. Valledupar fue el escenario de la versión número 29 de los acuerdos para la prosperidad, promovidos por el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Esta vez el evento tenía como tema central la seguridad alimentaria, por lo que se esperaba que las propuestas trabajadas en las jornadas previas fueran recibidas con mucha atención y acogidas dentro de los acuerdos firmados al concluir el evento. Las propuestas en cuestión abarcaron diferentes aspectos del problema alimentario en la región. Los estilos de vida saludables, las alianzas público-privadas por la seguridad alimentaria y nutricional, la ola invernal, el abastecimiento para evitar el hambre y la territorialidad y la seguridad alimentaria y nutricional. Con respecto a los temas de abastecimiento y el de territorialidad, contactamos a algunas de las personas que a nombre de la comunidad presentaron las propuestas de sus respectivas mesas de trabajo ante el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, funcionario del gobierno y la Audiencia Nacional, que siguió desde sus hogares la jornada transmitida en directo por el canal institucional. En primer lugar, Mariela Mantilla Navas, integrante de la Corporación Obusinga y seleccionada como representante de la Mesa de Abastecimiento contra el Hambre, nos presenta los puntos básicos de la propuesta trabajada sobre este tema. Básicamente, en la mesa nuestra llevábamos unas propuestas encaminadas a favorecer el mercado de alimentos a nivel local y regional. Entonces se planteaban cosas como el apoyo y el impulso a los mercados campesinos, a estrategias de mercado más local, un sistema de información que provea datos sobre el precio de alimentos, sobre el mercado de alimentos, no solamente de las grandes ciudades, sino de puntos intermedios que puedan servir de referente para los municipios de la zona. Y también se llevaba la propuesta de que el Estado o el gobierno proteja unos territorios específicos para la producción de alimentos, que se denominaron zonas de reserva alimentaria. Las zonas de reserva alimentaria, precisamente, se han convertido en un tema fuerte de trabajo de los equipos gestores de autonomía alimentaria del sur y la ribera del César. Básicamente, se trata de destinar territorios exclusivamente a la producción de alimentos, con lo cual se pueda garantizar una mayor autonomía alimentaria de las familias del César. Carmen Pedro Zamora, integrante del equipo gestor de Chimichagua, fue la encargada de presentar la propuesta de zonas de reserva alimentaria en el Acuerdo para la Prosperidad. Ella nos presenta su testimonio sobre el camino que recorrió esta iniciativa. Bueno, realmente en las mesas de trabajo que se hicieron como una preparación para este encuentro, pudimos nosotros darnos cuenta de que había un poquito de recelo con esto de las zonas de reserva alimentaria, puesto que el país todavía no está preparado para este tipo de propuestas. Pero luego, cuando ya hicimos la presentación y cuando pudimos ya mostrar la experiencia que tiene el departamento del César en cuanto a la metodología que se ha utilizado para la creación de las zonas de reserva, nos dimos cuenta que realmente pues caló en cada una de las personas que estaban presentes en este evento, de ahí que muchas de las personalidades asistentes, después de terminado este foro, se acercaron a mí directamente para hacer muchas preguntas, muchas inquietudes, cómo serían estas zonas de reserva alimentaria, a qué se destinarían estas zonas de reserva alimentaria, si generarían algún conflicto en las comunidades. Y pues estuve bien de responderle a la gente que de ninguna manera, que al contrario, podría ser la alternativa de solución frente al problema de alimentos que tienen nuestras comunidades, sobre todo lo que es la producción local. es importante anotar que, pese a las dificultades que enfrentó la propuesta de zonas de reserva alimentaria planteada por las comunidades, estas cuentan con el acompañamiento y apoyo por parte del gobierno departamental. A esto se refiere Néstor Mendieta, coordinador del proyecto de autonomía alimentaria en 12 municipios del sur y la Ribera del Cesar. Las zonas de reserva alimentaria definitivamente se alzaron como la gran propuesta de las comunidades, llamaron la atención a tal punto que la gobernación se sintió convocada por ellas y fue muy solidaria con las propuestas, las acogió y las condujo, incluso la propuesta de zona alimentaria, a convertirla en la propuesta de la gobernación, tal y como se llamó, del Cesar para Colombia. Esto fue muy significativo, muy importante, dio un paso, me parecía a mí, generó un estímulo a las organizaciones para que continúen en ese esfuerzo de creación de zonas de reserva alimentaria. Ya estamos viendo algunos de esos efectos a nivel de los municipios, una cierta acogida de sectores antes muy refractarios que rechazaban cualquier propuesta comunitaria. Ya vamos viendo que se va ambientando una propuesta que, siendo democrática, es una propuesta también incluyente y es una propuesta, me atrevería a decir, inteligente, porque es viable, porque se puede hacer, y en la medida en que, digamos, se le permita expresarse y desarrollarse en la práctica, yo creo que va a dar mucho, va a aportar mucho al desarrollo de la seguridad alimentaria en el país. El balance general de este acuerdo para la prosperidad muestra varios puntos para tener en cuenta. De un lado, permitió que los equipos gestores de autonomía alimentaria irrumpieran en el escenario público nacional con propuestas innovadoras como la de zonas de reserva alimentaria o la de promoción y creación de formas de abastecimiento regionales y locales. Sin embargo, de otro lado, fue evidente que frente a la solución del problema alimentario hay dos visiones diferentes: la de la agroindustria y su lógica de producción a gran escala, basada principalmente en el monocultivo y asociada con el deterioro ambiental del planeta. Y la otra visión, la de la economía campesina, basada en la producción local, orgánica, diversa y muy respetuosa del medio ambiente y de las culturas propias de la región. ¿Cuál de estas dos visiones se impuso en el acuerdo para la prosperidad sobre seguridad alimentaria? Oigamos de nuevo a Néstor Mendieta, aportando la respuesta a este interrogante. Diría yo que al final ganó la parte agroindustrial, si tenemos en cuenta que el único acuerdo que realmente se firmó allí fue el de País Maíz, que corresponde perfectamente a ese modelo agroindustrial y de grandes monocultivos. El otro modelo, que estaba muy planteado desde las zonas de reserva alimentaria, no fue atendido con todo el vigor que requería, pero son situaciones que de algún modo son entendibles por el proceso de concentración de la tierra que ha vivido Colombia, por la existencia de un sector agroindustrial muy favorecido desde el gobierno desde hace muchos años, casi décadas, por la fuerza que eso tiene a nivel del Estado, a nivel de las grandes consultores y de los tecnócratas. Es entendible que todavía el esfuerzo, digamos, de la propuesta campesina no encuentre todo el eco, pero que se haya podido plantear es bien importante para el país y para ese movimiento. Para El Cesar se Alimenta, este fue un reportaje de José Luis Muñoz Ríos. Hasta la próxima. El Cesar se Alimenta, un espacio radial para disfrutar y pensar en torno a la cultura alimentaria del sur y la ribera del departamento del Cesar.